Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Desarrollo Social abre convocatoria a municipios para participar de programa Habitabilidad y Cultivando Hábitos en la región del Maule. Alcalde Rentería, legalmente no puedo recibir al Club Deporte Linares. Amplían plazo para postular al programa Más Leña Seca en la región del Maule. Además, alcaldes de la región se unen para presentar reclamo colectivo por prolongado corte de luz. Son San Rafael, Río Claro, Pelarco y Maule, según indicaron en horas de ayer. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a esta jornada de día miércoles 19 ya de agosto del 2015. Hoy saludamos cordialmente a Mariano, muchas felicidades a quienes llevan el nombre de Mariano, que tengan una excelente jornada quienes llevan el nombre de Mariano, y quienes están celebrando algo en especial también, muchas felicidades. O sea, que lo pasen muy, pero muy bien en esta jornada. Tenemos 5 grados de temperatura a esta hora en el Talca, cielo despejado, con algo nubosidad en algunos sectores, y con una sensación térmica de 4 grados. Se espera, ponga atención, para el día de hoy, una máxima probable de 19 grados. Para hoy miércoles, 19 grados. Principalmente soleado va a estar la jornada de hoy. Durante la tarde tendríamos entonces aproximadamente 19 grados. Por mañana se espera una máxima probable de 20 y algunos chubascos. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Meteorología un rato más cuando se actualice el tiempo. A las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, vamos a las noticias de la presente edición. El Seremi de Desarrollo Social José Ramón Letelier anunció que ya se encuentra abierto el proceso para que las comunas del Maule postulen la participación tanto del programa Habitabilidad como de Cultivando Hábitos para la próxima edición. Dichas iniciativas están dirigidas a familias en condición de vulnerabilidad y que participan del subsistema de Chile Solidario, de Seguridad y Oportunidades, de los programas Vínculos y Abriendo Caminos. En el caso de la Habitabilidad, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los hogares en situación de pobreza, trabajando soluciones eléctricas de mejoramiento de baños, reparación de viviendas, así como también adquisiciones de camas y equipamiento de cocina. Mientras que el programa Cultivando Hábitos busca resguardar el derecho a alimentarse de manera digna a través de un enfoque multidimensional a fin de llevar a una vida activa y sana. Al respecto, el Seremi Letelier, José Ramón Letelier, comentó. Estamos hablando de dos programas del Sistema de Protección Social, de Habitabilidad y Cultivando Hábitos. Son dos programas que tienen un alto impacto en las familias más vulnerables y que además son muy apreciados tanto por los equipos municipales, por los alcaldes y las propias familias. Nuestra experiencia es de programas extremadamente valiosos para ellos. Llamo a los alcaldes a responder a este llamado y que rápidamente tengamos cumplido todos los trámites que nos permitan iniciar pronto la ejecución del programa y beneficiar a cerca de 1,000 familias maulinas. La autoridad enfatizó que ambas iniciativas son financiadas por el Ministerio, pero que la asistencia técnica es llevada a cabo por el FOSIT y ejecutada por los respectivos municipios. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Siete de la mañana con 8 minutos. 7:08. En esta presente edición de miércoles 19 de agosto de Primera Hora Regional aquí en Fantástica.

noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 23 minutos para las 8 de la mañana, 23 minutos para las 8 de la mañana. Se desarrolló en las comunas de Chanco, Constitución, Peyúgue, Licantén y Michoacán el exitoso simulacro regional del terremoto y tsunami. Eso fue cerca de las 11 horas. Las sirenas de Carabineros, Bomberos y la PDI anunciaron el inicio del ejercicio, simulando un sismo que dificultaba mantenerse de pie. Dos minutos más tarde, las sirenas del tsunami indicaron que se debía evacuar hacia las zonas de seguridad y puntos de encuentro. Las autoridades se trasladaron en un comité regional de operaciones de emergencia, esto fue en Constitución, para evaluar el desarrollo del ejercicio. La actividad fue encabezada por el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, y el gobernador de Talca, Oscar Vega, el director regional de ONEMI, Carlos Bernales, y el subdirector de regiones de la Oficina Nacional de Emergencia, Guillermo de la Maza. Una vez finalizado el ejercicio, la máxima autoridad regional, de, en este caso el intendente de la región del Maule, indicó. Bueno, Constitución es uno de los puntos donde se realizó este ejercicio de evacuación. Que teníamos hipotéticamente, estábamos enfrentando un terremoto 8.6 con tsunami, pero este es un simulacro que se ejecutó en todo el borde costero bajo la cota 30 de inundación, desde Boyeruca por el norte, Yico, Limimavia, Putú, Constitución, Chanco, Pellines, Curanipe, hasta Peyúgue, Curanipe, es decir, todo el borde costero de la región del Maule. Acá en Constitución lo que pudimos observar, que hubo un trabajo previo, evidentemente, de coordinación de ONEMI con la Municipalidad de Constitución, destacar el trabajo del alcalde y del director regional de ONEMI. Fuimos con el gobernador Oscar Vega y vimos que hubo una evacuación ordenada de los estudiantes, una participación muy importante. Acá en Constitución calculamos que hubo una evacuación de aproximadamente 9.000 personas y a nivel regional tuvimos una evacuación de 18.377 personas y de esas 11.377 son solamente estudiantes. Así que una muy buena participación de la gente joven, de nuestros estudiantes, que es donde tenemos que inculcar esta educación ante la emergencia. También destacar el aporte de todas las instituciones que forman parte del sistema de protección civil: Ejército, Bomberos, PDI, Carabineros, las municipalidades, por cierto, Servicio de Salud del Maule, las empresas privadas. Destacar que en Constitución no solamente se evacuaron los colegios, sino que también hubo participación de la empresa Arauco, que también evacuó aproximadamente acá en Constitución 330 personas, y en otra planta evacuaron alrededor de 200 personas más. Se evacuaron dos instituciones financieras acá en Constitución, la Cámara de Comercio también aportó. Es decir, tuvimos bastante apoyo en este simulacro de evacuación y nosotros lo calificamos como una experiencia buena. Evidentemente afloran las problemáticas que hay que ir perfeccionando, algunos puntos que son necesarios a abordar. Para ello el COE comunal, que preside el alcalde, va a poner un informe al COE regional para que nosotros evaluemos las medidas que es necesario tomar frente a estos ejercicios que son muy útiles para la ciudadanía. Por su parte, el director regional de ONEMI destacó. Satisfecho y contento de la labor realizada en este simulacro regional de borde costero, donde quiero destacar el apoyo de la comunidad, tanto de Constitución como de la zona sur y la zona norte de la región del Maule, donde las autoridades locales encabezaron y lideraron, junto también a la provincial y regional, este simulacro, que es la primera vez que se hace en la región del Maule. Es por eso que nosotros estamos muy satisfechos de la labor realizada en todo el borde costero regional, en Constitución. Están acostumbrados a realizar ordenadamente los simulacros, el tercer simulacro que realizamos en Constitución y en el borde costero regional, para crear cultura preventiva del autocuidado. Y eso es nuestro objetivo mayor, que la gente cree conciencia de que en cualquier momento podemos ser vulnerados por la naturaleza y tienen que saber qué hacer, por dónde dirigirse, hacia dónde dirigirse y tener un plan familiar de emergencia. Esa es la conciencia que queremos llegar a cabo en los ciudadanos del borde costero de la región del Maule y nuestra región. crear un plan de emergencia familiar, y eso se baja de intensidad cuando hay una emergencia real, saber cuáles son los puntos de encuentro familiares, saber cuál es el rol y función de cada participante de la familia, y por supuesto estar a buen resguardo y crear la cultura preventiva. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Diecisiete minutos para las 8 de la mañana, 17 minutos para las 8 de la mañana. Muy buenas noticias para sus aspiraciones a lograr soluciones habitacionales fueron las que recibieron hace algunos días muchas familias de las comunas de Romeral y Teno, ambas de la provincia de Curicó. En primer lugar, las autoridades se reunieron con más de 300 familias pertenecientes a los comités habitacionales de Villa Las Américas, Don Tomás y El Milagro de la comuna de Romeral, quien en compañía del alcalde Carlos Vergara explicaron que ha esperado por casi 12 años para poder optar a su vivienda definitiva. El seremi del Mimbo, Rodrigo Sepúlveda, les dio a conocer lo siguiente. Bueno, intensa reunión en Romeral, de un compromiso que habíamos tenido con las familias, que en realidad corresponden a tres grupos habitacionales, para poder trabajar con Villa Las Américas, Don Tomás y El Milagro. Se refiere a proyectos del ex decreto 49, donde hay alrededor de 300 familias, 295 para ser más exacto, y donde nos hemos comprometido primero con la empresa que ellos pudieran calificar el proyecto antes de fin de año, para que en el primer llamado al año 2016, ojalá ellos pudieran obtener esta solución que lleva esperando más de 12 años. Ya hemos avanzado bastante, resolvimos un tema complicado del plano regulador, tenemos el apoyo del alcalde de Romeral, del diputado, la gobernadora, y también nosotros como mismos vamos a estar acompañando en este proceso de postulación a las familias, y sobre todo intentando de que el proceso de calificación la empresa lo pueda obtener antes de diciembre. En esas condiciones yo creo que hay tranquilidad, hay compromisos que hacer, y por cierto vamos a tratar de cumplirlo en la medida de que todas estas cosas antes mencionadas. Lo anterior quedó plenamente respaldado con la presencia en la reunión de representantes de la empresa constructora Nuevos Aires, quienes dieron a conocer algunas características del proyecto y se comprometieron a profundizar dicha información en una nueva reunión con las familias. Cecilia Palma, desde el Comité El Milagro, comentó a primera hora regional. O sea, los logros para mí han sido fundamentales hoy día, porque tanta espera que hoy día ya como respiro más tranquila, ya la decisión que tenía de salirme del grupo ya ahora quedó más concretada, seguir luchando por la gente y por mí. 12 años que hoy día tienen un resultado concreto. Positivo, un balance, pero que espero que al final se concrete y realmente podamos, no sé, darle la alegría a mucha gente que está mío, no solamente yo, o sea, son 94 familias que estoy luchando el día a día, mi trabajo lo pongo, me expongo muchas cosas, mi familia, expongo a mi hija que tengo, entonces igual son reclamos que uno tiene familia. En tanto, el alcalde de Romeral, Carlos Vergara, comentó. Eso acerca de 300 familias que llevan luchando muchos, pero muchos años por tener su casa propia, y claramente tenemos el apoyo del gobierno de la presidenta Bachelet, que ella ha colocado el énfasis en vivienda. Ella ha estado en nuestra comuna inaugurando grupos habitacionales y claramente ella quiere que también se vaya mejorando el estándar de vida de las personas, la calidad de vida, con casas más grandes, con cierre perimetral, con califón, con aislación como corresponde. Entonces estamos muy contentos por la visita del seremi de vivienda Rodrigo Sepúlveda, de la delegada del Servio Lumira Albornoz y también del el diputado Roberto León, que están apoyando en muy buen sentido, ¿cierto?, todo este proceso de estos tres grupos habitacionales que son Las Américas, Don Tomás y El Milagro. Sí, por supuesto, se está trabajando en la plaza, son 210 días de trabajo y estamos muy contentos del apoyo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que tengamos lugares, ¿cierto?, donde se pueda reunir la familia, donde se pueda reunir la comunidad. Se está trabajando también en forma paralela con un proyecto del Parque Pomaitén, parque que tiene una historia en Romeral, donde se desarrolló el Festival de la Guinda, el cual hemos recuperado después de 38 años, entonces estamos trabajando de muy buena forma, también reparando algunos sectores con las calles que estaban en mal estado y así poder ir mejorando la calidad de vida de las personas rurales. Las familias ya habían perdido la esperanza de lograr sus nuevas viviendas y a raíz de que no se encontraba aprobado el cambio de uso de suelo del terreno en el cual se deberá emplazar el conjunto habitacional. Después de muchas gestiones se ha logrado superar esta situación y ahora hay que revisar temas relacionados con la factibilidad de agua y los accesos, con todo el seremi del Mimbo Rodrigo Sepúlveda. En el final de la jornada también se contó con la presencia de la delegada provincial del Servio en Curicó, Luzmira Albornoz, y el diputado Roberto León, que también conversó con Primera Hora Regional. Sí, yo tengo que agradecer a Rodrigo Sepúlveda, al Servio de Vivienda, que haya estado disponible para hoy día, que es un día de descanso para muchos, haber venido a conversar con los distintos grupos que tú estás planteando. Sin duda que para estos grupos habitacionales, particularmente en Romeral, donde había un tremendo problema con el suelo, que hoy día puedan tener una solución prácticamente, y una solución que dentro de la espera que tienen a corto plazo, sin duda que es una muy buena noticia. Y en el caso de Teno, que se haya aprobado un cambio de uso de suelo al cual muchos se habían opuesto, demuestra el compromiso del gobierno de la presidenta Bachelet, que cuando ella manifiesta que tiene que haber un desarrollo del mundo rural, el desarrollo del mundo rural no pasa por sacar a la gente del mundo rural y llevársela a las ciudades. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Primera Hora Regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Once minutos para las ocho de la mañana. El intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, y el Consejo Regional del Maule invitan a toda la comunidad a celebrar el aniversario de la región del Maule con un show artístico que servirá para reunir ayuda solidaria para los damnificados del norte de nuestro país. Recordemos que este fue reprogramado justamente para este jueves. Esta actividad se va a realizar a contar de las 6 de la tarde en la Plaza Cienfuegos, o Concentradas, como es popularmente conocida, con la participación de artistas locales, y para el cierre el gran espectáculo artista nacional DJ Méndez. La entrada al show es liderada, pero sin embargo, se llama a la población a colaborar con alimentos no perecibles para los damnificados del norte, quienes se vieron afectados por aludes debido a las fuertes lluvias y vientos que se presentaron durante los últimos sistemas frontales que azotó a nuestro país ya hace una semana. Ante este gran evento gratuito, la máxima autoridad regional realizó un llamado a la ciudadanía. Invitamos a toda la comunidad a participar de este espectáculo gratuito que se realizará para celebrar el aniversario de la región del Maule. Además, queremos aprovechar la oportunidad de ayudar a nuestros compatriotas del norte que están sufriendo debido a los estragos que causaron las lluvias y vientos del pasado sistema frontal. Por esta razón, invitamos a los maulinos a asistir al show y a colaborar con un alimento no perecible para los damnificados. Por último, Boris Tapio, presidente del Consejo Regional del Maule, agregó que esta es una actividad muy importante realizada por el gobierno regional y el intendente para que participe toda la comunidad maulina y disfrute de un show gratuito, pensando para ello y para ayudar también a los damnificados del norte de nuestro país. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este día miércoles 19 de agosto del 2015. Juan Álvarez, la puesta en el aire. Soy Juan Carlos Barreto, la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene Luis Sebastián Vilma con el show de noticias. Y para estar informado, hay que estar en Fantástica. Que tenga un muy buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación, Primera Hora Regional.